chicos de sexto año y de cuarto año B del turno tarde. Y en este momento estoy acompañado con 5 estudiantes. Ya están grandotes, ya me dan hasta miedo. Mirá, no digo que son más grandes que yo, pero casi. De sexto año. Así que bueno, preséntense, nombre, colegio, edad y lo que quieran decir. Empezamos por de derecha a izquierda. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor estar en esta radio, como siempre. Me llamo Franco, tengo 18 años, voy a la escuela secundaria 19, voy desde primer grado. La verdad que es un buen colegio y no hay palabras para explicar ese colegio, es hermoso y le debo la vida a ese colegio. Y nada, me gusta hacer deporte, me gusta estar con otra gente más grande, experimentar cosas, aprender cosas y ayudar a los demás. Entre paréntesis, antes de seguir con la presentación, Franco es uno de los grandes motivadores que tiene la escuela, porque todo el tiempo está queriendo hacer cosas. Yo cuando propuse lo de la radio, enseguida me pidió el teléfono y me mandaste muchos mensajes. Y vamos, cuando vamos, yo siempre te veo con iniciativa, con ganas de hacer cosas, no solo para la escuela, sino también para tus compañeros, para ayudar a los directivos, a los profes, y la verdad que es un placer encontrar pibes así con ese entusiasmo. Bueno, seguimos. Nombre, colegio. El colegio ya lo sabemos, pero bueno. Hola. Me llamo Gonzalo Sosa. ¿Edad? Y también tenés 17 años. 17, todavía no tenés 18. Bueno, contanos, ¿estás contento de estar acá? Sí. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. Sí, nadie. Más o sí. menos. Esa pregunta siempre tengo la misma respuesta, quédate tranquilo. Bueno, seguimos. Por acá, por mi izquierda. Hola, mi nombre es Marcos, tengo 17 años también. Marcos, 17 años también. Ok, falta poco para cumplir los 18. En febrero cumplí los 18. Bueno, siguiente. Hola, soy Ulises Cruz, alumno de sexto B, soy el delegado y bueno, ¿qué puedo decir? Me encanta esta escuela y estoy agradecido de estar hoy acá en esta radio. Y bueno, agradecido, nada más. Buenísimo. ¿Elegiste ser delegado? ¿Te propusieron? No, ¿voto por mayoría? Me eligieron porque el más responsable. ¿El más responsable? Bueno, ¿te gusta? ¿Te gusta? Sí, es una linda actividad. Es como un paso para ya llegar a la adultez. Sí. Sí, después vas a querer retroceder y volver a estar en la escuela del lugar de alumno. Bueno, y nuestro último invitado especial. Hola, me llamo Lucas Vallejo, tengo 19 años. Y nada, le doy la gracia a Bruno porque siempre bancó 7 años en la escuela. Nada, y estoy agradecido con ella, con el profe Diego y con todo lo que me bancaron el día a día. Buenísimo. Y ya estás en el último, es el último paso. Sí, último. No queda mucho. No. Pero buenísimo. Bueno, para las personas que están del otro lado, nos pueden mandar un audio para salvar a los chicos, para preguntarles cualquier cosa, al lo que quieran, inquietudes y demás, al 11-6400-7047. O nos pueden llamar también si quieren salir al aire para saludar a los chicos al 4200-6511. También estamos transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales. En mi caso, bueno, me pueden seguir al Instagram, el profe Gustavo, es arroba el profe Gustavo H, pero con buscar el profe Gustavo ya sale. Estamos transmitiendo en vivo por ahí. Y después, chicos, ¿quieren pasar sus redes también? De paso, si ganamos followers. Bueno, mi red es FrankCasco16, así que si quieren seguirme, subo muchas burdeces, por así decirlo. ¿Redes? Para que nos sigan. Mi Instagram es gonza.sosa y si quieren seguirme, síganme. Síganme, no los voy a defraudar. es una vieja mi frase. Mi Instagram es @mc16-bajo-oc. Ok. Mi Instagram, Ulises-CruzX, y mi Facebook, Ulises Cruz, obviamente. Buenísimo. Compañero, ¿tiene redes que quiera propagandear? Instagram-Vallejos, con todo ese guión bajo. Genial. Bueno, chicos, cuéntenme qué les pareció, primero, esta iniciativa de venir. Sé que estaban muy entusiasmados. Me gustaría que nos cuenten, sobre todo ustedes que están en sexto y que es, son los últimos meses, les pueden llegar a quedar materias colgadas o no, que mi recomendación es sáquensela de encima lo antes posible porque después se enfrían y no las dan nunca más. Terminen, por favor, el colegio, que es muy importante. Pero cuenten qué expectativas tienen, no sé si alguno ya trabaja actualmente o qué expectativas tiene para el año que viene. Yo les cuento, cuando terminé el colegio secundario en el 2001, el país estallaba en pedazos y terminé en diciembre, casualmente, ¿no?, del 2001, y lo primero que pensé es, ¿y ahora qué? Encima no había prácticamente oportunidades en ese momento de laburo, estábamos fragmentados como sociedad, fue muy difícil, y decir, en un momento decidí volver a la escuela. Pero bueno, digamos, es un paso muy grande el que van a dar ustedes. No sé cómo se sienten preparados para eso, o si directamente están viendo, bueno, el año que viene me preocuparé, o si ya están pensando, no sé, en seguir alguna carrera, en trabajar. No sé, cuéntenme algo de eso, de qué les gustaría para el año, para el 2020. Y yo estoy entre muchas cosas. Onda, por un lado, ser parte de la fuerza, que es la PCA, que es una fuerza que me está gustando un montón. También ser profe de educación física, también me ha gustado la idea que me la tiró la directora. Y o si no, meterme en la política como intendente de Quilmes, que es lo que más me gusta, estar con los quilmeños como para conocer el pueblo y mejorar Quilmes. Wow. De todas, yo le sugerí que sea profesor de educación física. Y yo siempre voy a ir hacia el lado de la docencia. La docencia es una herramienta transformadora si uno se compromete realmente con lo que hace. Pero nada, me encantó todo lo que dijiste. Veo que tenés una meta definida y te lo dije el otro día, te recontraveo para todo eso que te propongas, porque tenés empatía, tenés llegada a la gente. Bueno, vos contanos un poco qué te gustaría. Yo todavía no tengo muy claro lo que quiero hacer. Y lo voy a tener que pensar. Lo vas a tener que definir sobre la marcha. Laburar, estudiar, ¿te gustaría hacer una carrera? Y a mí me gusta mucho jugar al fútbol. Bueno, el deporte es algo que genera no solo el nivel económico, sino un ascenso social importante. Bueno, sí, es algo lindo. Por acá, ¿algo que hayan pensado para su futuro? ¿Usted, delegado? Sí, bueno, yo tenía pensado un montón de carreras, pero al final es difícil encontrar una con una salida laboral, y más ahora. Es difícil los años y todo eso. Estás pensando constantemente qué sigo, y estás decidiendo tu futuro. Es difícil, pero bueno, al final decidí enfermería. Bien. Pues, por yo siempre aconsejo lo mismo. Estudien lo que realmente les guste y les apasione. ¿Por qué? Porque uno le va a poner esa pasión y ese entusiasmo en lo que hace y lo va a disfrutar mucho más. En cambio, si buscamos una actividad como salida laboral y después no nos gusta, probablemente, y se los dice alguien que ha querido estudiar 10 carreras distintas y todas fue abandonando por una u otra razón hasta llegar a la docencia, que es mi verdadera pasión, y decís, pucha, bueno, era por acá, era hacer algo que te gusta realmente. Independientemente, la salida laboral viene después, depende de muchos otros factores, no solo el entusiasmo de uno, sino que haya laburo, que haya un país medianamente estable, que no tenemos desde 1810 prácticamente, o antes. Así que bueno, nada, mi consejo es, si te gusta enfermería, dale para adelante. Sí. En la Universidad de Quilmes tenés una muy buena licenciatura. Así que bueno, pero siempre lo que te guste. Y no sé, por allá, ¿nos querés contar? No lo tiene decidido. Dire, ¿usted quiere estudiar algo? No, yo a esta altura ya no. Sí, uno debe capacitarse permanentemente y perfeccionarse día a día, pero a mí con el trabajo de la docencia me llena, me apasiona y no me queda tiempo como para otra carrera. Yo creo que siempre digo lo mismo, yo nací para ser docente. No sé si en otra carrera me hubiese hallado tan cómodamente. Me gusta, lo siento así. Y con respecto a lo que los chicos iban diciendo, en este último tramo que nos queda del año, tenemos planificadas visitas a distintas universidades, a la UNCI, a la UTN, a la Jaureche, para que los chicos, bueno, puedan... Sí, hay orientación vocacional, claro, y hay para que ellos puedan, expo claro, dedicadas a eso. Está muy yo bueno. Siempre les digo lo mismo, han llegado hasta acá, en años difíciles, menos difíciles, en sostenimientos pedagógicos. Lo importante es que todos están preparados para seguir una carrera. Absolutamente. Y todos están incentivados desde sus casas, desde la escuela, con los profes, con sus preses y con sus familias, para que sea cual fuere el futuro que elijan, se sientan bien personalmente. Totalmente. Y que nadie los convenza de lo contrario. Totalmente. Sobre todo, ¿no? Porque muchas veces encontramos esos obstáculos de, no, ¿y vos qué vas a poder? ¿Qué vas a hacer? Bueno, y se nota que sos una docente apasionada. Yo les cuento, cuando empecé a trabajar en la 19 y la conocí un poco a Vero, dije, acá yo estoy medio loco y me gusta hacer cosas, salir un poco de lo educativo tradicional. Encontré y de otra loca. De las cuatro y digo, ya yo. Y nunca me dijo que no. Y nunca me dijo que no. Siempre, che, ¿podemos hacer esto? Sí, dale. Sí, dale. Y reniega, y vos la ves que va de acá para allá, y es, todo es parte de ese apasionamiento que tiene, que lo debe saber ella y yo también lo sé porque salvando la distancia somos muy parecidos, nos ganamos muchos amores y muchos odios, entonces no hay puntos medios, o nos quieren o nos odian. Pero bueno, y vos, Diego, que contanos un poco, profe de geografía, me encanta, una materia que me encanta. Sí, bueno, también creo que a los chicos también. No, justamente estaba viendo la tele, que bueno, hay reclamos de movimientos sociales, y me estaba acordando del 2001. Sí, que vos habías dicho, y volviendo, bueno, el tema del país, de cómo está, al margen de eso, a los chicos también trato de inculcarle que sigan estudiando, ¿sí? Que sigan una carrera que les guste. Yo les hablo mucho también, ¿sí? Tengo varios cursos y de distintos años, y bueno, siempre trato de hablar al máximo para que ellos entiendan y que en la vida hay que estudiar, hay que seguir estudiando. Y bueno, más a los chicos de sexto, que es un lindo grupo, un excelente grupo, yo lo conozco hace varios años, algunos, y bueno, que sigan estudiando. A lo mejor un año sabático uno se puede tomar, ¿no? Para pensar, para ponerse las pilas, y para seguir el camino ese que bueno, que le va a tocar vivir, pero siempre que inculcarle lo mejor y los buenos modales y bueno, buenas costumbres, como dice un tema, nada, que sigan estudiando. Buenísimo. Hay una realidad hoy en la sociedad que está asistiendo a muchas primeras generaciones de alumnos universitarios. Aprovechen este contexto social que se está dando hoy en día, en donde los estudiantes y la sociedad en sí se vuelca hacia una formación, insisto, sobre con lo que les gusta. Hay un montón de carreras, por suerte tenemos universidades muy buenas cerca, como la Jaureche, la UNCI, y después, bueno, después sí está lo de salir a laburar. Es como que a todos nos pasó que teníamos que buscar ese equilibrio en el cual decir, bueno, ¿qué hago? ¿Laburo o estudio? Bueno, si estudio no laburo, pero si no laburo no como, y si no como, y hay un montón de cuestiones que van a empezar a pasar en la cabeza, a tal punto de decir, ¿por qué no volveré a la escuela donde a lo sumo odiaba algún que otro profesor? Pero por lo menos no tenía que estar pensando, y ni hablar cuando tengan hijos, no sé si tienen hijos, pero cuando venga después... ese mundo que parece lleno de obligaciones, que también es hermoso, no quiero sonar apocalíptico con esto, pero bueno, no sé, cuéntenme, hablando de esto, ¿cómo ven a la sociedad o cómo se ven ustedes prácticamente dentro del mundo de la sociedad? Porque los jóvenes hoy y siempre fueron un poco marginados o no escuchados en un mundo muy autocéntrico, ¿no? Donde el adulto parece que dice y nosotros solo obedecemos, ¿no? Hoy los jóvenes tienen como un espacio más de habla, de escucha, a través de las redes, a través de los delegados, de los centros de estudiantes y demás, los pibes hoy son una voz mucho más fuerte que hace 20 años atrás. Cuéntenos, ¿cómo ven un poco la sociedad que nos rodea, el mundo? Yo, como siempre, le digo a los de primero que luchen por las cosas que quieren en el colegio. Ponen este año, gracias a Dios, tenemos nuestra puerta principal, que venimos luchando más de 12 años, creo, si no está me equivoco. Está quedando genial. Está quedando un espectáculo. Esa escalera, todo quedó. Yo la veo y ya digo, ya es el último año, pero voy a bajar y subir con emoción y con orgullo esa puerta, porque la luché, porque yo también soy parte del centro de estudiantes. Y nada, como siempre le digo a lo primero, que no bajen los brazos, que el centro estudiante está para eso, para escucharlos y para luchar por los derechos del colegio. Y no bajar los brazos nunca. Totalmente. ¿Algo que nos quieran contar sobre lo deportivo, sobre lo social? Algo que... Cuéntenos algo de... Vos te estás durmiendo, no quiero que te duermas, ¿eh? Sobre lo deportivo te digo que llegamos este año... creo que es el primer año. Siempre participamos en los torneos bonaerenses, la escuela participa siempre, pero este año es el año donde mejor nos fue. Hemos llegado a todas las semifinales. No nos fue bien en las finales, pero bueno, no importa. El año que viene vamos a intentarlo nuevamente. Llegamos a todas las semifinales en cada uno de las categorías que se presentó la escuela. Y les ha ido muy bien. Es una escuela que los chicos participan mucho en el deporte. El deporte creo que es un incentivo muy importante para ellos. ¿Son todos deportistas acá? ¿Hacen todos deporte? Sí. Yo los veo todos con físicos trabajados. Yo mayoría. Me siento un... yo como verán hago radio, no hago deporte. y soy docente, así que paso la mayor cantidad del tiempo en estado de sedentarismo. Sí. ¿Qué deporte les gusta? Vos me decías que querías ser deportista. Sí, futbolista. Sí, ¿jugás actualmente? Ahora no, jugaba antes. ¿De qué jugás? Yo soy arquero. ¿Sos arquero? Sí. Bien, hace falta arqueros. Viste que es una rama que generalmente o todos quieren ser 9, o todos quieren ser Messi, jugar de 10, o de 4. Pero arquero, digo, es una rama en donde creo que es más fácil llegar debido a que hay buenos arqueros y hay buenos entrenadores de arqueros de muchos clubes. ¿Te probaste en algún club? ¿Jugaste? Antes jugaba en Quilmes, jugué. Sí. Y en Argentino de Quilmes. Ah, bien. ¿Y qué pasó? ¿Dejaste? Sí, porque no pude pagar. Y tal, el tema social y económico otra vez, sí. Bueno, nada, no te rindas y sos re joven. Viste que incluso la carrera de arquero es distinta a la del jugador. Viste que el jugador a los 34, 35 años ya prácticamente, y en cambio los arqueros, 40, 40 y pico. Creo que Marcos Díaz creo que tiene cerca de... Buffon, sí. ¿De qué cuadro son? River. De River. Independiente. Independiente. De River. De River, vos de River. ¿River también? Sí, mucho River ya. Mucho River. ¿Eh? De Quilmes. Bien. Diego, vos dijiste de Boca, ¿no? Sí, de Boca. Es bien motero. Hace frío acá adentro, che. Ahí está dividido. Dami, vos eras hincha de Boca. Acá tenemos a Damián Espadea en los controles, que es el que nos hace el aguante con sus botoncitos y con su magia. Haciéndole ojo, no sé por qué le haces ojo, que... Hay una historia ahí, me parece, ¿no? No, yo ya lo conozco hace rato. Pará, ¿es el que pasa y te hace el ring raje? Porque es un pibe, Franco es un pibe del barrio. Y se me hace que eso que, ¿no? Que joden con el timbre, que patean las bolsas de basura. ¿Quién no hizo eso de chico? ¿Eh? ¿Quién no lo hizo? Pero sabés que cuando entramos lo miran como diciendo, ahí viene este... Cuando iban a educación física y eran más chiquitos, primer año, segundo año, no recuerdo bien... Y teníamos los vecinos arriba en la escuela. Diré, ¿sabe que ayer un grupo de la escuela estaban involucrados? Le tocaba timbre. No sé si estaba. No, yo no, yo voy muy tranquilo para eso. Pero bueno, eso lo hacen todos. Lo importante es que, si me permitís, volver a esto que vos le decías, no te rindas, que decías que qué difícil cuando uno tiene que elegir entre si estudio, como laburo para sostener algo. Que se puede estudiar de manera tranquila, que pueden hacer materias tranquilos y que pueden trabajar. Lo importante es que no abandonen, eso es lo importante. Y si me permiten, ya que estamos en este lugar y en esta radio, yo quiero pasar un pequeño chivo que es de la escuela. Dale. Nosotros antes éramos una escuela que teníamos hasta tercer año, se llamaba SB. Hoy somos una escuela conformada, así que le decimos a todos los vecinos, aquellos que quizás no apuestan a las escuelas del barrio, que esta es una escuela que se viene formando desde abajo, una hermosa escuela, que tenemos hasta sexto año, tenemos orientación. Ubiquemos para la gente que está de otro lado, ¿dónde está situada geográficamente la escuela? En Urrestarazu 2323, entre Irala y Ayolas. Perfecto, nunca me salió el Urrestarazu, por eso no lo quería decir yo. No me sale, ahí entre, sí. Entre Irala y Ayolas, una escuela que tiene una hermosa matrícula, una linda comunidad, trabajada desde hace mucho tiempo, un grupo de docentes en su gran mayoría titulares, y nos gustaría muchísimo que la gente del barrio se sume. Yo siempre digo que tenemos que volver a la escuela pública. Absolutamente. Y tener una oferta como la que tienen los vecinos de este barrio, con una escuela donde creció tanto y trabajó tanto para llegar a tenerla conformada, no es un desperdicio, hay que aprovecharla. Así que le decimos a los vecinos que tenemos en la actualidad 455 alumnos y nos gustaría tener mucho más, si nos hacen aulas, porque estamos un poquito apretados ahora, pero bueno, nos gustaría recibirlos el año que viene, así que estamos a disposición de toda la comunidad. Bien, y para no solo para el barrio, porque les cuento, es muy de fácil acceso el colegio, estamos a una cuadra de Calchaquí, en donde tenemos el Metrobús, en donde pasan muchas líneas de colectivo, a dos cuadras de Triunvirato, por lo cual es una zona en donde no solo pueden venir la gente del barrio, sino que otros vecinos y vecinas de Quilmes que tengan ganas de, como dice recién la dire, yo soy un gran, o sea, motivador de que la gente estudie en la escuela pública. A mí me gusta trabajar tanto en escuela pública como privada, pero la escuela pública tiene este otro condimento que hay que reivindicar, y le tiene una patada a todos los gobiernos que estuvieron de turno. Realmente tienen que priorizar la educación pública, que es una herramienta no solo educativa, sino que social, muy importante para lo que es la conformación de un Estado Nacional. Que como siempre digo, tenemos 200 años de historia de nuestra independencia y todavía nos seguimos peleando por ver si una cosa u otra, y estamos con tantas cosas banales cuando realmente tenemos que hacer políticas educativas importantes para hacer una educación de calidad, pero en serio, ¿no? De la boca para afuera o de... Yo les cuento, yo estoy en contra de que la educación sea obligatoria. Digamos, cuando uno obliga a alguien a hacer algo, ese alguien lo va a hacer de mala gana. Entonces, para mí la idea no tiene que la educación sea obligatoria. Ahora, como sociedad tenemos que generar la suficiente conciencia para que el pibe tenga ganas de venir a la escuela y sienta que es importante venir a la escuela. Que hoy no está pasando eso. Sí. Vienen porque los obligan o vienen porque cobran una asignación, que me parece fantástico, o vienen por un alimento. Digamos, tenemos que generar como sociedad un gran cambio, y vos que sos profe de geografía y estás muy metido en esas cuestiones de sociedad, me vas a ayudar, en el hecho de que realmente tiene que ser una prioridad nacional y no un capricho ni un bueno, vemos si mejoramos la educación o no, da lo mismo, no da lo mismo. Y yo di fe que acá, en este colegio, y volviendo a hacer propaganda hacia ellos, hay un equipo docente que labura comprometidamente con la realidad de cada pibe y piba. O sea, yo la veo a Vero, la directora, que conoce a todos por el nombre, que se preocupa, que va y que viene. A veces anda medio a los gritos y media que quiere matar a todos, pero digamos, está comprometida en serio. No le da lo mismo si el pibe viene o no viene, o si el docente viene o no viene, o si se aprende o no se aprende. Está metida de lleno en eso. Y sí, y es eso. Parte de nuestro compromiso también cuando asumimos como docentes, ¿no? En cualquiera sea nuestro rol, ya sea dentro del aula, fuera del aula, en la escuela. Es parte del compromiso. el querer y de la pasión, ¿no? Porque está el no de igual, que, pone, claro. Que no dé igual, que si tengo un pibe que hace 15 días que no viene a la escuela, no me dé lo mismo y que vaya a buscarlo, o yo o cualquiera de las chicas, porque no soy solamente yo. Están las preses, están los profes que hace muchos años que son titulares en la escuela. Yo siempre digo lo mismo, van llegando profes nuevos porque tenemos cursos nuevos. Y en esta escuela pasa algo particular. O te subís al tren de la escuela o te bajás rapidito en la otra estación y buscás otro objetivo en otro lugar, en otra escuela. Somos muy intensos. Y ya que digo que somos muy intensos, les digo que los chicos se van a ir al agua escondido. Así que a los vecinos, una vez más, les vamos a estar cortando las calles el día de la correcaminata, porque los chicos van a recaudar fondos para poder ir. Lago Escondido es un lugar de en Ezeiza, donde van a hacer pileta, tirolesa, kayak y demás. Así que les decimos a los vecinos que si los ven por ahí vendiendo un choripán, un patty, una papa frita, los famosos licuados que son de los chicos que de sexto, acerquen. Les compren, porque atrás de ese chor y de ese pan está su viajecito. Y la corre caminata es ahora en octubre. La corre caminata va a ser el, si no me equivoco, el es 24. El 24 de octubre. Si llueve la vamos a pasar para el 31. Están invitados todos los vecinos también. Ese día les vamos a volver a cortar las calles, lamentablemente. Y bueno, con esto queremos incentivar también el deporte, la participación. Nos dimos cuenta que cuando más abríamos la escuela, los pibes más participaban. Y cuando más lío armamos en el barrio, más nos gusta. Sí. Porque los vemos felices. Al otro día los tenemos a todos en la escuela, o días antes preparando, o fijándose cómo pueden levantar una materia, si la profe le va a tomar en cuenta todo lo que han trabajado para algunas ferias de ciencias, para las comidas rústicas, para la correcaminata. Después tenemos más adelante el Día de los Talentos. Después tenemos un día donde van vestidos como quieren, porque yo soy bastante insoportable con el tema de las chombas, las camperas, los piercing. Bueno, ese día van. Y bueno, todo eso se valora. Es un trabajo conjunto. De hecho, en las comidas rústicas vino mucha gente del barrio. Muchísima. Fue increíble. Muchísima. Comimos lo que comí ese día. Mal. Una locura, porque fui picoteando un poco de todos lados, ¿viste? Quería quedar bien con todos, digamos, probar cómo comí ese día. Pero fue increíble cómo las personas, hacía un frío terrible y la gente se acercó, participó, estuvo buenísimo. Ay, y ya que estoy, bueno, yo... O sea, que estoy aprovecho, ¿no? Sí, aprovechá, bueno. Dale. Estamos buscando algún lugar que sea lindo, un club, un salón de fiestas, que nos puedan alquilar a un precio módico para poder hacer la entrega de medallas. Ya tenemos todo preparado, nos faltaría el lugar. Así que si alguien puede ofrecernos su servicio y decirnos lo que vale un lugar para poder alquilar y hacer la fiesta de los egresados, nuestros primeros egresados de sexto. Así que vamos a tirar la casa por la ventana. Muy buena fiesta. Que llame al 4250-8759, que es la escuela, y nos diga, nos dé la propuesta. Estamos en busca de un lugar lindo y que sea una noche para ellos inolvidable y para nosotros también. Calculamos que la vamos a hacer sobre el 15 de diciembre. Bien, buenísimo. Bueno, si del otro lado hay alguien que nos pueda ofrecer un espacio de esa magnitud para esto que nos acaba de contar la Dire, también se puede comunicar al número de la radio, que es el 4200-6511, o a través de WhatsApp 11-6400-7047. Igualmente esos teléfonos, si nos quieren mandar saluditos a los chicos. Sé que del otro lado hay familias, hay amigos y demás que nos están escuchando. Acá me mandan saludos, que manden saludos a Osiris, a Jorge, Gaby, gente. Bueno, le mando saludos obviamente a mi señora Celeste, que está escuchando del otro lado. Bueno, hay mucha gente que está del otro lado que les gustó la idea de hacer este programa de radio. ¿Algo puntual que tengan ganas de hablar o de contarnos? Yo tenía pensado hablar sobre el Amazonas, que está bien prendido fuego, que es el pulmón del mundo, que mucha gente no está informada sobre eso, que es algo que está pasando. No tuvo mucha repercusión mediática, no. Salvo recién ahora un poco. Un poquito nomás. A diferencia de Notre Dame, que fue que parecía que se venía el mundo abajo, y esto Hoy escuchaba que se puede haber humo que cubra todo el planeta, digamos, de lo que se está incendiando. Usted que es de geografía, ¿qué nos dice sobre el Amazonas y los incendios? Te voy a hacer hablar, Diego. El tema, el espacio no es para los jóvenes. Sí, por eso. Bueno, usted es un joven. Sí, yo soy joven. Claro. Bueno, es lamentable lo que está pasando. Y había visto por las redes sociales, bueno, solamente en el Face, la cantidad de millones de euros que se recaudó para la iglesia de Notre Dame en el de Francia, y en el Amazonas todavía nada, y van 17 días, si no me equivoco. Y está arrasando. Está arrasando, que es el pulmón del mundo, ¿sí? Más allá de los desastres que hace el hombre en la selva de la Amazonia, es muy preocupante esto, ¿sí? El hombre es muy dañino en cuanto al ambiente, y el ambiente lógicamente le pasa factura. Responde, claro. Sí, ¿sí? Sí. Pero bueno, eso es lamentablemente una... Hoy leía una publicación de Leo DiCaprio, que está muy comprometido con todo este tema del medio ambiente, culpando directamente a Bolsonaro, no sé, sobre que él autorizó política, ¿no? Y tuvo políticas de caza y de tala ahí en la zona del Amazonas, digamos. Sí, directamente con los grupos multinacionales, ¿no? Los grupos económicos, obviamente que hay intereses que no le interesa el ambiente, ¿sí? Yo muchas veces digo, ¿por qué el hombre busca para vivir fuera de la Tierra? Y si tiene tiene el planeta, su propia casa. Pero ¿por qué estamos, no empezar estamos a cuidar? Llevándonos a nuestra propia extinción prácticamente. Sí, la verdad que eso sí. Eso es preocupante. Chicos, ¿algo que quieran comentar? No, nada. ¿Cómo que nada? Estamos acá con un micrófono. Cuéntenos si les parece bien esto de... Vale, no les parece bien, pero digamos, ¿están de acuerdo con esto de lo que plantea Diego acá de las multinacionales? ¿Cómo... digamos, son propicias y es un gran... No me voy a poner a criticar el capitalismo hoy, pero digamos, hoy no, otro día puede ser. Pero esto de que las empresas no miran tanto el lucro y se olvidan de que hay un planeta en el cual vivimos y hay personas las cuales también deseamos vivir y ser felices y desarrollarnos, y digamos, cómo a veces... somos tan tiranos los seres humanos con nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo las empresas, que están compuestas por humanos, pero que olvidaron toda esa humanidad que hay en ellos. ¿Usted, delegado? No, que... También no solo hay árboles y todo eso, también hay vida de animales. Que... Sí, y hoy escuchaba algo que era muy loco, pero que comparto, que también hay pueblos originarios que viven ahí. Y lo comparaban con una suerte de campaña del desierto también, ¿no? De lo que pasó acá un poco con esa expansión que tuvimos a nivel nacional cuando Roca fue a ese desierto que no era desierto y terminó matando un montón de pueblos originarios, era indios, ¿no? Mal llamados indios. Y que ahora un poco estas políticas también de Bolsonaro, y que son muy repudiables en muchos aspectos, tienden a exterminar también a esas civilizaciones que viven en el Amazonas y viven prácticamente de la flora y la fauna de ahí, de Amazonas, de toda esa parte. O sea, hay animales, hay plantas que son las que necesitamos todo, para respirar todo, encima, todo, ¿no? Y no le están dando bolilla. Por suerte, las redes sociales siempre traspasan a veces el blindaje mediático y terminamos todos informándonos igual. ¿Qué opinan de las redes sociales? ¿Es una herramienta útil? ¿Es algo que...? Eso me interesa saber. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Para mí, sinceramente, que es algo que te informa más rápido. Te informás, no sé si es seguro o no seguro informarse. Hay bien. De todo. Hay de todo un poco. Pero es un medio más rápido que un diario, por así decirlo. Uh-huh. Que es más rápido informarse por... Y después con esto que dicen de que los pibes están todo el tiempo con el aparatito y que no le dan bola, y lo dicen así, ¿no? Y que no le dan bola, digamos, a nada. ¿Es un poco así o creen que está eso amplificado? Es absoluta verdad. Sí, sí, yo es que estás con un celular y el tiempo pasa volando y no te das cuenta. Pasa sí. Así. Pero ahora, ¿están con el celular porque no les interesa lo demás? O están con, o, ¿y es más interesante lo del celular? ¿O es una cuestión de costumbre? Te digo porque los a adultos también. Los adultos nos pasa. Nos pasa. No es solo una cuestión de jóvenes. Yo a veces estamos comiendo en la mesa y estamos todos con el celular. Sí. Yo de mi parte el teléfono lo uso más, para así usarlo en tiempos libres, y también uso por el tema del trabajo, porque tengo un grupo que hablamos casi todos los días y nos informamos bien de lo que pasa en cada laburo de seguridad. En los boliches, y nos informamos de lo que pasa en cada boliche en Quilmes y en Capital. Y a veces mi vieja me dice: ¿por qué usas mucho teléfono? Y a veces digo: estoy en el grupo, o a veces en Instagram, o juego los jueguitos, algunas de esas cosas. Hoy lo social, hay varias miradas sobre eso. Hay algunos que son más apocalípticos con la tecnología. Yo soy más de creer que es una herramienta y que la podemos llegar a utilizar, pero que sí, muchas veces, como todo. Y lo tenemos al alcance de la mano, y como todo exceso, terminamos utilizándolo de más, ¿no? Y los profes renegamos un montón en el hecho de que estamos dando clase, que auriculares, que esto y el otro. Y yo a veces pienso, yo soy muy autocrítico, y digo, bueno, capaz que lo que yo les estoy ofreciendo y lo que yo les estoy explicando no les interesa tanto como lo que están viendo en el teléfono. Pero no sé si pasa completamente por ahí, o si ya nos acostumbramos a que... Mira, lo mejor es... Puede que sí, como puede que no, pero yo siempre digo lo mismo. A mí, a lo largo de mi carrera docente, me ha tocado transitar por los tres niveles en la educación. Y el adolescente es algo especial. Vos al adolescente, cuando le ofreces una clase que está a la altura de las necesidades de los chicos y que realmente les interesa... y que es participativa, y que hacen un vínculo entre el profe y el alumno, seguramente ese profe va a tener menos posibilidades de renegar con el celular, porque la clase es participativa, linda, totalmente, abierta, de opinión, más allá del trabajo que puedan hacer después de un trabajo práctico, o una lección, o una evaluación, o lo que fuere, pero esa clase va a ser rica. Y el celular puede ser utilizado como una herramienta de investigación. Si vos tenés una clase por ahí que la oferta no llega al adolescente... Y no generaste tampoco ese vínculo con... Claro, muy estructurada, sí, y demás. Y seguramente vas a encontrar al pibe con el auricular y porque... Sí, mirando la hora cada rato. Si nos pasa a nosotros, a veces vamos a una reunión, ¿o a quién no le pasó? Va a una reunión y yo ya dejé de ser adolescente hace muchos años y hay alguien hablando y de repente sacas el celular y miras y ves, no prestás atención. Pero si tenés a alguien que te cautivó... Totalmente. A lo mejor, si te suena el celular, lo vas a ver por si es alguno de tu familia, si pasa algo. Pero si no, es como que no te da para sacar el celular. Yo creo que a los pibes les pasa lo mismo. Sí, totalmente. No es algo distinto. Lo que antes nos pasaba a los que crecimos sin la tecnología es que no teníamos eso al alcance de la mano, entonces... Digamos, no te quedaba otra que embolarte. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Si me permitís, yo voy a decir un ejemplo, digamos, particular, ¿no? Con el tema de los celulares. El tema no es lidiar, sino incorporar y saber utilizar en clase los celulares. Sí. Entonces, es una manera de mediar con los alumnos. Yo tengo grupo de WhatsApp con los chicos de cuarto, con los chicos de sexto y de quinto. Y en mi caso, en mi materia, que a veces no hay libros en todas las escuelas, y nosotros necesitamos mapas. En los mapas vemos los colores, relieves, clima, etcétera, etcétera. Entonces, le saco una foto a un mapa que está en color, y ellos lo tienen ahí al instante. Totalmente. Y lo pueden tener, ¿no? Pueden trabajar en grupo, o individual, o de a dos. Y creo que a mí me funciona, mi caso particular, me funciona, no digo 10, pero 7, a veces 8. Además, sí, que decirle, recordarle cosas, chicos, miren que tienen que traer, sí, tal cual. Marquito es es de contestar en el WhatsApp. Sí, no te clava el visto. Sí, él son medio así. Clavadores de visto igual a veces. Sí, sí, sí. O te mandan el dedito, odio que mandan el dedito. Sí, yo, no, bueno, yo soy de mandarlo de dedito. O sea que sí, vos mandás dedito, sí. Pero mandás dos o tres, ya claro, distinto sí, de mandar uno. Yo no me banco los stickers. Los stickers. Ah, se pone insoportable con los stickers. Sí, los stickers. Te pones a ver y tenés 200 stickers. Sí, sí. Perdón, sí, que los interrumpa. Igual fíjate cómo fueron cambiando las épocas y los tiempos. Que nosotros, como docentes, buscamos las herramientas necesarias como para llegar a los chicos. Y en este caso es el celular. ¿Quién claro. hubiese pensado antes, cuando yo era chica, no sé, que una maestra me diera un celular para poder hacer la tarea? Ni el teléfono, ni el lugar donde vivía, ni bueno, yo estudié, de chica estudié en el sur, pero igual, cuando llegó acá, el profe estaba allá. ¿En qué parte del sur? Yo estudié en Trelew. En Trelew. El profe estaba allá, o la maestra, igualmente cuando vine acá, estudié en una escuela en el Pacelli. Y el alumno era el profesor allá, el alumno acá, y ahora es como que todo fluye más, se relaja más, entonces uno puede llegar más al adolescente de esta totalmente. Época, porque los pibes son muy cuestionadores y claro. Yo empecé a usar el Instagram directamente, y acá en física no tanto, pero también doy matemática. Y me gusta enseñar con memes. O sea, hoy todo el mundo, hoy memes de esto, memes del otro, y uso mucho el Instagram y publico memes y cosas, y me parece una herramienta súper educativa. Obviamente no sola, ¿no? Tiene que haber todo acompañado de un montón de teoría o de... pero sí creo en el celular como herramienta. Y a la vez utilizarlo y disfrutar de ese utilizarlo. De decir, bueno, si yo también estoy en Instagram, ¿por qué no puedo? Y también me gustan las memes y también me divierto. ¿Por qué no podemos hacer algo que sea divertido, educativo y a la vez enriquecedor para todos? Así que bueno, yo trato de enseñar con memes. A veces no tengo buenos resultados igual. A veces como que viste, me toman para la chacota. Me mandan muchos stickers, como dice Diego, ¿viste? Me mandan stickers. Igual está bueno porque algunos los guardo, ¿viste? Le vas guardando stickers y te vas a dar algunos que zafan. De stickers. Bueno, después nos vengamos. Sí, después en diciembre se vengan con nosotros. Después viene la venganza. Nos mandan a diciembre. No, che, no hay que creer nunca que eso de que los profes son vengativos, no, porque este se la agarró conmigo. No, no pasa eso, ¿eh? Sí pasa. A veces pasa, ¿no? Vos fíjate que el docente es algo particular. Uno trae como docente lo que es como persona. O sea, yo no puedo separar al docente de la persona. Yo soy igual de persona, igual de docente. Yo no creo que haya docentes buenos y personas malas, y personas buenas y docentes malos. O sea, es una misma persona. Claro. El docente tiene su personalidad, tiene su proceso. Igual muchos han ido cambiando, muchos sí. a lo largo de estos años. Es un aprendizaje. Han ido cambiando, han dejado de ser tan desestructurados, tan estructurados para ser más desestructurados. Tratan de llegar al pibe de otra manera. Se dan cuenta que solamente el ponerle un 4... y mandarlos a diciembre no es una manera. Yo te voy a contar algo. Hay excelentes docentes, estrictos, que dan a los pies. Sin embargo, no pueden llegar, porque de 40 por ahí tenés 39 desaprobados. Entonces quiere decir que algo está fallando. Sí. Entonces hay que saber transmitir ese saber. Y a lo largo de todo este tiempo se ha ido moldeando. Nos hemos ido moldeando nosotros a las necesidades que tienen las comunidades. Absolutamente. Porque sí. si no, estábamos fritos, ¿eh? Es que claro que sí. No teníamos respuesta. Abandono de los pibes. Segundo o tercer año los pibes ya no te van más. Si no creas esa empatía, es una frustración con el adolescente, totalmente, no llegan a nada. No, ¿para qué si voy a desaprobar? ¿Para qué si...? No. Pero bueno. Bueno, chicos, vamos a dar paso a un par de canciones. ¿Les gusta la música, no? Sí, sí. ¿Sí les gusta la música? Ahí yo tengo una cuestión generacional de que la música que me gusta a mí no es la música que escuchan ahora, pero también pasaba cuando yo era pibe y la música que escuchaban mis viejos. Yo sigo creyendo igual que los 90 fue la mejor época musical. Y también los 70 con los Ramones de fondo, acá que está sonando bien también, ¿eh? Te copaste muy buenas canciones.

contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Congélate en esta frecuencia. Atrápate con un manjar de canciones. Radio Box 102.9. Invierno 2019. Diferente. Bloque de este programa especial acá en Radio Box, casi digo el nombre del otro programa. Un saludo igual a los chicos de Entrando a Boxes los lunes de 20 a 22 horas por esta misma emisora. Bueno, en este nuevo bloque estamos, espero que voy a hacer otro vivo. Les recuerdo, yo paso chivo todo el tiempo. Les recuerdo que mi Instagram es el profe Gustavo. Me buscan, me siguen, me consiguen seguidores. Quiero hacer un Instagram que tenga muchos seguidores, pero cada vez tengo menos. Cuando publico algo, después tengo menos, no sé por qué. ¿Ya están vivos ahí? ¿Será que estoy feo yo? No sé. Sí, están vivos, ¿no? Vamos a ponerlo para acá. Bueno, estamos ahora con los chicos de cuarto año, también de la escuela 19. Así que bueno, preséntense. Dígame nombre, edad y sus redes sociales para seguirlo. Empezamos por la izquierda, a pedido de las niñas. Hola, mucho gusto. Y yo soy la escuela 19, grado cuarto D, turno tarde. ¿Nombre? ¿Dijiste? Alan Cuello. Alan Cuello. Me encantó venir acá. ¿Y te gustó? Radio. ¿Te gustó? Bien, me alegro mucho. Le pusiste mucha onda. ¿Y tu Instagram o tu Alan, Facebook? Alan Bajo Nicolás, sígame. Bien. Deportista también. Voley. Ya, 7 años. Jugador de voley. 2012. Casi profesional ya, ¿no? Sí. Bien. Siguiente. Bueno, me llamo Dante, soy alumno de cuarto D de la escuela 19 y tengo 15 años. Bien, ¿y tus redes? Mi Instagram es _dante.nicolás. Hincha Independiente, ¿no? Obvio. Y Alan es hincha de River. De River, River Independiente. Más grande. Venimos con los de River. Bueno, y de este lado tenemos a quién. Me llamo Uriel, tengo 15 años. Y ¿hincha de? De Boca. De Boca. ¿Y tus redes? Mi Instagram, Uriel_CABJ. BJ. Está bien. ¿Y usted? ¿Nombre? Buenas tardes, mi nombre es Iván, tengo 18 años y bueno, mi Insta es Iván-Hernández y bueno, hincha el más grande como siempre, Boca Juniors. Bueno, y ahora terminamos por las niñas. Niñas, preséntense. Terminamos por las niñas porque no querían ser las primeras, así lo digo. Así que bueno, cuéntenos, nombre, redes sociales, edad. Hola, me llamo Marianela. Marianela Avellaneda, tengo 16. Y mi Instagram es miare-avellaneda. ¿Ya te empezaste a sacar años o es muy pronto? Yo me empiezo a sacar años ahora. Y bueno, y tenemos. Hola, mi nombre es Delfina. Mi Instagram es avalosdelfina123. ¿Edad también 15? Sí, 15. ¿Hincha de? River. De River. ¿Y vos dijiste hincha de qué es eso? De River. Hincha pelota. Bueno, chicos, ¿están contentos de estar acá? Sí. Sí. Bueno, sí, hace rato que los vengo torturando. Bueno, yo de los de sexto año no soy profe, sí soy profe de ellos. La verdad que es un lindo grupo, son un montón. Yo soy medio quejoso de la hora que me tocó, porque me tocó una hora con ellos en una prehora que en la que a veces no nos permite hacer las clases que a mí me gustarían, pero bueno. Nada, bueno, espero que me disfruten como profe. Yo a veces los noto a la defensiva conmigo porque es como que te mira. Yo no soy un profe tradicional, se habrán dado cuenta, y a veces te mira como diciendo, che, este tarado es así, ¿en serio? O tiene trampa, capaz que después nos desaprueba a todos y es el peor de todos. Como para agarrar confianza. Este se hace el copado y después se termina siendo el hijo. No, yo soy así. Vas a copado, bro. Espero que disfruten mis clases y que puedan aprender algo. Mi idea siempre es enseñarles algo, de lo que sea, mi materia física con ustedes, pero muchas veces podemos hablar de un montón de cosas. Yo crear este espacio precisamente lo pensé para que ustedes nos cuenten un poco lo que piensan. Lo que sienten al estar en la escuela, al vivir en esta sociedad. Ustedes son jóvenes, pero no por eso no les pasan las cosas que nos pasan a todos, digamos. Al contrario, yo pienso que cuando uno es joven te pasan un montón de cosas más, pero muchas veces no las podemos exteriorizar porque somos pendejos, vos que sabés si sos pendejo, ¿no? Así que bueno, cuéntenos un poco cómo ven su vida en la escuela. Si bien les falta todavía un par de años para terminar, pero ¿cómo se ven el día de mañana? ¿Qué les gustaría hacer? Si son felices, yo siempre pregunto si son felices. Si son felices o qué les gustaría hacer para ser felices. Yo antes era arribado a la escuela. ¿Vos qué? Sí, era arribado. ¿Eras arribado? Sí, ahora me puse las pilas. ¿Sí? Sí. Pero vos sos muy deportista. ¿Vos cuántas veces entrenás por semana? Y Alan. Entreno los lunes, los martes, los viernes. ¿Y jugás el partido todos los fines de semana prácticamente? Sí, todo el día. ¿A dónde jugás? Ahí en Soccer, hoy en el Remolcador, ahí en Ciudad Fomento. Empezás ahí chiquito, ahí, de volé. Bien, ahí lo podemos hacer ahí la conexión con Leo para jugar en... ¿Vos vivís? ¿Por dónde vivís? ¿Por acá? ¿Por Quilmes o Berazategui? ¿Por dónde? Solano. Ah, en Solano, ahí un poco más lejos. Sí. Porque ellos también Berazategui, ¿no? Central Volley. Después te paso un contacto. Dale. ¿Vos, Dante? ¿Qué? Yo también soy medio vago, pero me gusta divertirme más o menos en la clase. Usted vio que yo soy como medio alborotado. Sí, odio que me traten de usted. No se los puedo bueno, sacar vos, nunca. Profe. Pero me tratan de usted. Es que estamos como ya acostumbrados, odio, ¿no? A que todos los profesores pidan usted. Sí. Usted siempre cuando nos dirigimos a los profesores tiene que ser con el usted, si no es como una falta de respeto, digamos. A mí me respetan de otra manera. Claro. Con su cariño yo me siento respetado. Pero si me decís usted, me tratás de viejo. Odio es el usted. Y bueno, ¿qué te digo? Que sos medio vago, decís. Sí, pero me gusta estudiar también. Hay cosas que me gustan, hay cosas que por ahí no me llaman mucho la atención y me aburren muy rápido. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu materia favorita, ponele? En especial son su materia y la del profe Diego, que son como los profesores con los que más feeling tengo. No, lo hice porque se llama. No, pero se nota mucho porque no soy mucho de entrenar. Pero trabajo, pero en cuanto sí. a la materia de aprender, que no sé, que capaz que te guste inglés, no sé. Me gusta mucho inglés, me gusta aprender otros idiomas, pero no, me está haciendo mal últimamente en inglés. O sea, me gusta hablarlo, practicarlo todo, pero no me va muy bien en la materia. ¿Ustedes chicos que les guste y chicas? Levanten la cabeza del celular, ¿eh? Este. Bueno. Pero bueno, publiquen en las redes que la gente nos mande saludos. Les recuerdo una vez más que nos pueden mandar audios o saluditos para los chicos y las chicas al 1164007047, que es el WhatsApp de la radio. Ahí nos pueden mandar sus saludos. O bueno, nos siguen también a través de las redes. Pero bueno, ¿qué les gusta a ustedes de la escuela o de no la escuela o de...? Son medios bobos también. Creo que todo cuarto está en lo mismo. ¿Qué pasa con cuarto? ¿Cuál es el problema de cuarto año? A ver, cuéntenme un poco. Los profesores son muy hortivos. No. Bueno, gracias. Acordate que estás hablando, con uno de ellos. Sos el único copado y el de geografía. Porque siempre el corte nos dejan hacer cosas que sí. queramos. Nos dan más libertad que por ahí otros profes le cuesta más darlo, ¿no? Por el tema de... Son muy estrictos. O sea, están en rebelde, prácticamente, se podría decir. Se ¿o no? podría decir. Pero lo que ustedes tienen que entender, que más allá de que cada uno va a tener una personalidad, como ustedes son todos distintos, de que la finalidad tienen que aprender, o sea, y está bueno de repente tener que les interese, no sé, aprender otras cosas. Por ejemplo, ustedes acá, Uriel y Iván, ¿materia favorita? Oh. Educación física, siempre. ¿Educación física? No van nunca a educación nunca física. Me la no, sí, que vaya. ¿Van a educación física? Sí. Son medio quejosos de educación física, igual. Sí. Yo odié toda la vida educación física, nunca serví para ningún deporte. Sí. Jugué al básquet, creo que te conté, jugué al básquet unos años, pero siempre me. Educación física e inglés son dos materias que para mí son horribles. Inglés la tengo que dar ahora en la facultad y no sé cómo voy a hacer, pero. Si alguno sabe inglés y me quiere ayudar... No puedo ni con inglés de cuarto, lo voy a llevar con la facultad, no. profe. Así que no sé con qué me voy a encontrar todavía. ¿Vos, Uriel? A mí me gusta biología y educación física. Biología y educación física. ¿Le gustaría estudiar algo referido a eso el día de mañana? No. Yo profesor de educación física. ¿Te gustaría? Bueno, vos sí, cuando termine la escuela, cuando termine. Son tres años que estoy pero estudiando. Profesor de educación física sí para dar clase digamos sí por fin alguien que estudia profesor. ¿Y ustedes chicas? cerca del micrófono. Educación física. ¿Te gusta educación física también? Sí. ¿Vos, Delfina? No, a mí no me gusta educación física. Levantarme temprano. Vos hoy me dijiste que te gusta la matemática. Sí, me gustan las matemáticas. ¿Te gustan los números y todo eso? ¿Y cómo te va en matemática? Bien, pero soy vaga y tampoco. Pero igual me va. O sea, si hago. O sea, te va bien porque, sí. Porque no te cuesta. Sí, me va bien. ¿Y por qué creen que son vagos? ¿O ustedes, o alguien los convenció de que son vagos, o ustedes se convencieron a sí mismos que son vagos? ¿Pero por qué creen que es? Capaz no le ponemos tantas ganas. Claro. Ganas de venir al colegio. Capaz no queremos repetir la misma rutina de todos los días siempre, y a uno a veces se cansa de eso. ¿Saben qué? Eso se dice que esa rutina más adelante se va a los prepara triste, para el mundo del trabajo que, sí. que es así sí, es sí, levantarte obvio. Todos los días se prepara para el día de mañana y creo que hay que ponerle un poco de ganas de cada uno también y sí yo creo distinto de salir de eso sí, yo creo que hay que cambiar el mañana hay que ustedes hoy tienen la posibilidad de cambiar y de que el mundo no sea así rutinario sino claro, que todo el tiempo haya cosas distintas que nos ofrezca. Porque también está en uno que se... Tenemos que hacer la diferencia. Por ejemplo, yo voy a decir una estupidez, ¿no? Pero yo cuando vengo para acá, o cuando voy a otros colegios que voy siempre, a veces cambio el camino. Miren la estupidez, pero no voy por el mismo, la misma calle, sino que agarro otra calle. Y descubrís otras cosas y rompés un poco esa rutina. Decís, bueno, no voy a hacer siempre lo mismo. Voy a tratar de buscar claro. algo distinto, no sé, una nueva forma de hacer lo mismo... Pero de otra manera. De hecho, la idea de venir hoy a la radio tenía un poco esa finalidad. Decir, bueno, salgamos un rato de la escuela, porque yo sé que les aburre. ¿Sí? Y decir, bueno, hagamos otra cosa. Digamos que y la verdad que se coparon, tuvieron ganas de venir. A todo el curso le gustó. Sobre todo Auriel, que lo veo cada dos meses, vino. Ya te voy a tirar ese palo, te voy a volver loco. Para la excursión. aparece para la excursión el tipo. Salí de la escuela, pum, Uriel está ahí. Bueno, y algo que nos quieran contar particularmente de, o de la escuela, de otra cosa, no sé qué les gusta hacer en sus tiempos libres, por ejemplo. A ver, las niñas. Están como en clase. Penal. Están como en clase. No te dan ni cinco de pelota. Ustedes querían venir a la radio. Ahora tienen espacio. ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Si tienen tiempos libres. ¿Salir? ¿Salir? ¿A dónde, por ejemplo? Sí, a la plaza, qué sé yo, a la casa de una amiga. A tomar mate. ¿Todos bien por acá? Salir de noche. Bueno, el video, porque... ¿Todos bien por acá? Digamos, son del barrio. Sí. Sí. Vecinos. Son de acá, del barrio. Son de los que... ¿Vos de dónde? Yo del otro lado. Yo del otro lado. Para allá. Por donde estaba lo que decías del lavadero. ¿Querés pasar el chivo del lavadero? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿No te animás? Pasar el chivo del lavadero. O sea, son de los que van y se juntan en Jumbo. Yo siempre voy a Jumbo, hay grupos así de pibes y pibas. Hay grupos también que se juntan. Que se juntan. Sí. No van a Jumbo. No. Si tienen que ir a un lugar, así un núcleo, no, ¿a dónde? Muy unidos fuera del horario escolar. No. Capaz que nos encontramos en joda, boludo. De casualidad, y miran para otro lado como diciendo, no, eras vos, no era yo. No, por ahí un saludo y bueno, nos vemos después. Pero más de eso, no. Fuera del horario escolar, no. ¿Y el día de mañana qué les gustaría hacer? O sea, termina, es sexto año, termina, le dan los diplomas, bien, una patada en el... y ahora, ¿y qué hacemos después? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Estudiar? ¿Otra carrera? ¿Laburar? Me gustaría mucho entrar en gendarmería. Entrar en gendarmería. Bueno, Alan dijo que le gustaría educación física. ¿Uriel? Yo también, en esas cosas, en prefectura. ¿También? Sí. También meterme en la policía. ¿También? Tengo mucho Cobani por acá. ¿Y ustedes, chicas, qué les gustaría hacer el día de mañana? Sí, yo escuela de policías. Todo policía, ¿no? Y... no sé. No sé, a mí me gustaría, qué sé yo, ser profesora de matemática o algo que tenga que ver relacionado. Vamos, con... por fin. estoy rodeado de cuatro policías y de dos que quieren ser profesores. Contabilidad que estudia. Contabilidad es una linda carrera. Está buena, sí. A mí no me gusta particularmente, pero sí... Como les dije en el bloque anterior a los chicos, estudien algo que les guste. Si van a estudiar, estudien algo que les guste realmente y no algo que tenga salida laboral, porque si es así, están... Hay que elegir una carrera... Yo empecé a estudiar cosas que fueron salidas laborales y las fui abandonando porque no me gustaba. Y por más que uno fuerce algo que no te gusta, después las cosas no salen. Bueno, volvió... nuestra directora. Nuestra querida directora. Que dijo que no iba a hablar mucho. Pero bueno, me encanta que así sea. No, estaba afuera. Sí. Entonces, bueno, no podía con mi genio. Estaba escuchando y estaba escuchando atentamente lo que cada uno iba a hacer al egresar la escuela secundaria. Le decía a las chicas, juro que yo no los adiestré. bueno, me encanta. Alguno acá que dijo gendarmería, policía, acá. Dios mío, pero si con todo lo que me hacen renegar van a cumplir las normas, pero yo soy feliz. ¿Viste? Felicísima. Ahora, se lo voy a recordar. Se lo voy a recordar mañana. De acá, pasado. De acá a sexto año. De acá hasta sexto. Pero vos no querías el orden, el control. Por eso te digo, por eso me extrañó acá el señor. Excelente. Una persona me sorprendió gratamente. Sí, Dante es un excelente estudiante. Gratamente. A pesar de que él dice que es vago y todo, es un. Y Uriel, bueno, Uriel me sorprendió más que gratamente. Porque, nada, que haya elegido esa carrera es. Excelente. Bien. O sea, las canas me quedan a mí sola, porque después se van bárbaros. Sí. O sea, a mí sola. ¿Viste? Yo te sola hacen renegar de gusto. Por eso, sí, bueno, sí. Feliz. No, yo me voy más feliz con la profe de matemática. Ojalá que siga Delfina, que le conozco esta parte nada más que conozco. El lequillo solamente. Le decía, si estás ahí, sola, te va a quedar el cuello atrofiado. Delfina. Bueno, chicos, no sé, algo que quieran hablar. Yo me acuerdo cuando la hacía renada mucho a la directora. ¿Sí? Ayer. ¿Te acordás? Fue ayer. Hace media hora. Sí, era. Cuenta una historia ahí. Contá. Hice entrar a la escuela, pero me ratié y la directora me corrió con los tacos. Para. ¿Cómo? La Te corrió con los tacos. Sí, sí, sí. Contame. ¿Te alcanzó? Porque decía que vos sos deportista, si te llega a alcanzar con tacos y te alcanza, estás al horno. No, alcanzó. Está como para allá a los 100 metros. Es como Bart y Skinner, cuando Skinner lo sigue a Bart por todos lados y dice, yo sé que te rateaste. No, fue la mejor ese día. ¿Sí? Porque... Che, ¿y después cuando te agarró el otro día? No, me quise matar. Ni volví ¿Te dijo? Me hice de todo, con la mirada. Ya cuando te ve pasar, porque en la escuela subimos, ¿no? Por la escalera y lo primero que encontramos a nuestra izquierda es la dirección. Claro. Y la dire se para y los recibe a todos, que me encanta. Y todos, buen día, buen día. Pero al que pero también algún palazo viene alguno y no. Cuarto, ¿no? Sí. Iba primero, creo. Sí. Segundo. Sí. Pasó un día que yo no sé por qué esas cuestiones que por algo habré llegado unos minutos más tarde a la tarde. Y yo lo veo al señor que volaba el guardapolvo, porque usábamos guardapolvo en ese momento, y yo no distinguía bien quién era de atrás. Y yo paraba, vení. Entonces yo iba con la cartera, los tacos, las bolsas, todo, y él, hábil, corría, y yo atrás, corre, porque tengo ese efecto, los corro a todos cuando se van, me meto en la pelea. Entonces, bueno, a él no podía dejarlo ir. Entonces yo lo corría y me daba más bronca, porque ¿y él para se dónde daba se iba? Sí, para mí, para Amoedo te ibas ese día, doblabas por ahí, bueno. Y bueno, nunca lo alcancé, pero la bronca mía era que en ese momento yo no había registrado la cara. Entonces yo sabía que un alumno se me estaba yendo, pero no sabía quién era. Cuando subo, voy al curso y les digo, miren, chicos, y todos ya sabían a qué iba al salón. Sí, fulanito. Llamamos a la casa de fulanito. Obviamente, la mamá sabía. Creidísima que el nene estaba sentado en el segundo banco de la escuela secundaria. Y el señor no estaba. Y el nene corriendo de la dire. Y entonces al otro día su mamá lo trajo igual. Y bueno, hasta acá lo tenemos en cuarto hora. Y ahí en cuarto. No se rateó nunca más, te digo. ¿No? La avisa la mamá. Mirá que hoy no voy a la escuela. Ya te curaron de espanto. Yo lo veo, se juntan en el kiosquito de la esquina, ¿no? Sí. No, pero eso es hasta que el horario de entrada. Yo les cuento porque, no sé si como profe, pero cuando yo era pibe también me he rateado. Pero yo era tan nabo que yo me rateé, íbamos a un kiosco y que había la casa. No, iba a un kiosco que iba al... era el kiosco, tenía un metegol y estaba exactamente al lado del colegio. Entonces el preceptor nos venía a buscar porque sabíamos que estaba, no era que nos íbamos ni nada, estábamos ahí abajo jugando el metegol y nos venía y medio que nos llevaba de las orejas. Pero después hacía otras cosas que no las voy a contar porque no corresponde. Pero está la dire. No, porque no. Pero todos tuvimos esa rebeldía. Y me acuerdo, pobre, lo hacíamos renegar porque nos rateábamos y nos íbamos a jugar al kiosco de al lado. Ni siquiera teníamos la éramos tan nabos que ni siquiera nos íbamos, no sé, al de la otra cuadra, no, al lado, nos venía a buscar. Así que bueno, mirá qué linda historia. ¿Y cómo la recordás? Fe, ¿y la recordás? Encima la recordé con... esa historia. ¿Alguna anécdota por acá? Pero ahora cambié. De este lado. Acá se me bloqueó la pantalla, pero nos manda saludos Luciana era una compañera Luciana nuestra. Luciana Sánchez, que yo desde hoy que me había escrito al Instagram, sí, que les mande saludos, que era compañera de ustedes. Sí, a principio de año y se cambió escuela. Y se cambió. ¿En qué escuela está yendo ahora, saben? Una escuela en Corrientes, ¿no? En Misiones. Ah, se fue a vivir a otra provincia directamente. Sí. Ah, ok. ¿Y fue compañera de ustedes desde cuándo? ¿Desde primer año? Desde primero. No. ¿Qué sé yo? Yo soy nuevo. Porque hay muchos que vienen, hay muchos de acá que vienen desde la primaria, ¿no? Sí, desde el mismo colegio. Sí. O sea, vienen prácticamente juntos, ¿se conocen hace cuántos años? No, yo entré el año pasado. ¿Vos en primero? Yo en cuarto. ¿Vos entraste este año? Este año entré. ¿Cuánto yo primaria? Año? ¿Les caíste bien a los chicos? Porque... Sí. ¿Me pegaste onda? Sí, es muy poco tiempo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Nos cae mal. ¿Y ustedes de edición primaria acá? Primaria, oh, sí. Primaria acá. Ok, ¿vos, Alan? También desde primaria. También desde primaria. Bueno, vamos a ir a escuchar nuevamente dos cancioncitas más. Así entra, tenemos más chicos del cuarto año que nos están esperando afuera. Así hacemos pasar al grupo siguiente. Y después vamos a hacer un cierre con todos los invitados. Desde ya, nuevamente, les agradezco a ustedes, chicos, por haberle puesto toda la onda de haber venido. Me encanta que se involucren así, que tengan ganas de contarnos sus cosas. Saben que yo, como docente de ustedes, estoy abierto a la escucha, a la participación. O sea, más allá de los ratos de enseñanza que podemos llegar a tener, cuentan con alguien con el cual, si tienen alguna inquietud o alguna queja o algo para contarme que les suceda, saben que soy muy abierto a escucharlos y a volverlos locos. Así que bueno, vamos a escuchar dos temitas. Los temitas que estamos escuchando los eligieron en parte los chicos, así que bueno, a mí no me gustan mucho, pero bueno, vamos a escuchar un par de canciones y entramos con otro grupo. Delfina. ¿Puedo mandar un saludo a un amigo que...? Mande saludos. A Lautaro Brandon. Sigan en Instagram, que es Lautaro-Brandon23. Bien. Bueno, bien. Y vamos a aprovechar y... Aprovechen y manden saludos. Le voy a mandar un saludo a mi mamá, que me dijo que me iba a estar escuchando, y a mi tía también, que creo que también me iba a estar. ¿También están escuchando? Buenísimo, un saludo para ellos también. También un saludo para Bri Ponce, que es mi mejor amiga. Bien, ¿también nos está escuchando? Y un saludo para los chicos. Si no, no va a ser más la mejor amiga. No, okay. Y un saludo para los chicos de cuarto que quedaron en la escuela que no por circunstancias no pudieron venir. Y ya vamos a ver de que vengan otro día. Igual, capaz que el otro día, otro día será. Vamos a ver, la próxima. Dale. Bueno, vamos a escuchar un par de canciones y pasamos con el grupo siguiente de los chicos de cuarto. Dale, chao. Yo te vi llegar

y mi Instagram es orianajasmin-bajo. Buenísimo. Así conseguimos nuevos seguidores. Sí, claro. Y el mío, recuerdo siempre, es el profe Gustavo, para que me siga. ¿Y la directora tiene Instagram, la directora? Sí, yo tengo Instagram. ¿Y lo usás? ¿Así subís memes? Sí, subo de todo. Tengo un grave problema, no me acuerdo cuál es el usuario. Pucha madre. Pero te así te seguimos. Bueno, les prometo que se los digo. Dale, creo, buenísimo. Si no me era Vero... punto, no me acuerdo. Pero, ahí está, pero punto, no me acuerdo. Porque me suele pasar muy seguido de olvidarme las contraseñas. Tengo el correo de la escuela, el correo de la escuela para los profes, el correo particular, el Facebook de la escuela, el Facebook particular, el Instagram de la escuela, el Instagram eso. Particular. Me cuesta. Sí. Mientras no publiques soporte, una cosa en el otro, ¿viste? Mi soporte es el profe Diego, que se fue, que todo el mundo sabe que él me apoyo logístico en las contraseñas. Buenísimo. Bueno, chicas, gracias por estar acá, por haber venido hoy. ¿Qué tienen ganas de contarnos? Y de decirnos, bueno, ya pasaron los chicos y de otros chicos también. Sí. Contaron un montón de cosas. Cuéntenos ustedes también. ¿Qué les gustaría hacer el día de mañana? ¿Qué materia les gusta? ¿Cuál no les gusta? La tuya no me gusta. A vos no te gusta ninguna, ni la mía siquiera. A mí no me gusta inglés. ¿Matemáticas no te gusta? No, inglés también cuesta un montón. ¿Pero no te gustan porque no te gustan las materias en particular? ¿O a vos te gustaría aprender otra cosa? La materia en particular. No te gusta la materia en particular. ¿Pero no hay ninguna materia que te guste? No, ninguna. ¿Y qué te gustaría? ¿Poner en la escuela tiene que haber tal materia? Biología para... Pero... ¿Cuál? Ya está. No, bueno, biología, listo, biología. ¿Te gusta biología? ¿Pero te gusta biología? ¿Te gustan más las ciencias naturales? Sí, las ciencias naturales. ¿Te gustan más las ciencias naturales? Ok. ¿A ustedes? ¿Qué les gusta y qué no les gusta? A mí me gusta biología y psicología. Bien. Y también hay naturales y sociales. Hay una mezcla. Son lindas materias. ¿Vos, Ludmila? A mí me gusta biología... Introducción a la física, psicología. No te chupo media. Solo para probar la materia. Y geografía. Historia. Y geografía también. Profe bueno. Diego, te banco. y no me gusta inglés y matemática. Me cuesta mucho. Igual a todos nos cuesta. ¿Te cuesta? Generalmente que le cuesta una... Le cuesta también la otra. Generalmente inglés y matemáticas son materias muy específicas. Y no aportan mucho. Bueno, no importa, no pongamos a criticar a colegas. No. Pasa que estamos todos con el tema de matemática e inglés. Sí. No es que... Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención a la clase. Si nosotros estamos prestando la atención a la clase... Esa autocrítica me gusta. Yo creo que sí nos ayuda a ir. Sí, yo calculo que sí. No creo porque estamos todo el tiempo con el tema del celular. Es mucho. Lo que hablábamos un poco en el primer bloque. Pero se, digamos, si son conscientes de eso, ¿por qué no? Digamos, no, yo no presto atención. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en consecuencia? ¿Prestamos más atención o...? No, tienen que dejar del celular un poco. Porque se la pasan todo el día con el celular. Nosotros, como soy subdelegada del salón, hablamos con los delegados de otros salones. Se te fueron los nervios de al toque, ¿eh? Sí. Y hicimos para poner cajas en los salones. Tipo, algunas materias nos cuesta mucho, como inglés y matemática, para sacar los celulares. Para estar más en las clases. ¿Pero por qué no se compromete? Porque otra vez van al dispositivo de la... prohibición, o sea, están generando el límite ustedes mismos, cuando ustedes son conscientes de que de última decir, bueno, listo, no lo uso, digamos, no tienen esa fuerza de voluntad. Te llama. Te llama, ¿no? Como que tiene una energía cósmica que te dice, vení. Tipo como, todo el tiempo. Sí, nos pasa a todos igual, ¿eh? No solo a ustedes, somos muy dependientes de las redes sociales. Antes hablábamos de usarlo como una herramienta también, ¿no? De aprender a utilizarla con conciencia y de decir, bueno, en este momento lo uso, en este momento presto atención, en este momento... Ahora ya no hay excusas. Mi mamá me contaba que cuando era chica tenía lejos la biblioteca para ir a buscar un libro. Es verdad, O llamar a una compañera, tenía que ir a un lado para conseguir Y yo le dije, ahora ya no podemos meter esa excusa. Ah, igual yo soy medio nostálgico. Era tan lindo ir a la biblioteca. Sí. Mirá, yo era re super nerd, ¿no? Yo ahora no quería ni tocar un libro. Amo igual la lectura. Ahora yo soy un gran adicto. Cuando cada vez que voy a la feria del libro, compro muchos libros. Soy vivo leyendo. Me gusta el libro en papel. Soy del lector porque me gusta el olor al libro. Bueno, medio trastornado. Pero ahora estoy leyendo un libro que es así, que me encanta. Que un poco se perdió eso, pero era lindo ir a la biblioteca, era como que también era un mundo completamente distinto. Pero ahora, digamos, también esa información, por ejemplo, que ustedes aprenden en la escuela, no sé, están viendo en matemática ecuaciones. Hay un montón de tutoriales en YouTube y videos, digamos, ustedes tienen la posibilidad de interiorizarse un poco más, basta preocuparse un poquito nada más. Hay tutoriales de lo que sea, de cualquier materia, hay un montón de cosas muy buenas para ver. Yo utilizo generalmente las redes para enseñar, como les decía antes, pero digamos, ustedes también tienen que tener esa fuerza de voluntad de decir, bueno, pará, sí, no me quiero llevar la materia. ¿Qué hacemos? O sea, yo siempre dije lo mismo. Para mí el que se lleva muchas materias es porque le gusta ir a la escuela, no porque no le gusta. Porque a mí no me gustaba ir a la escuela. O odiaba ir a la escuela. Ahora, yo que hacía, probaba todo y después de, no sé, de mitad de noviembre ya no iba más. En cambio yo los veía a mis compañeros que seguían yendo a diciembre, en febrero. Digo, mirá cómo le gusta la escuela, que termina viniendo en diciembre. Yo no, ya en noviembre me quería sacar todo encima. Digamos, igualmente yo creo que se tiene que pensar mucho menos en la nota y más en querer aprender. Es decir, yo soy un... Igual no sé si soy la única, pero cuando voy al colegio no tengo ganas de dejar. Y cuando, por ejemplo, estamos de vacaciones de verano, quiero volver. No sé si les pasa. Sí, eso es un caso complicado. Les pasa a todos también. Les pasa. A los adultos también. Sí, les pasa. Sí, también. Las vacaciones a veces se hacen muy largas y querés volver. Y cuando volvés decís, oh, tengo que volver. Entonces, es como cuando hace frío querés que haga calor y cuando hace calor querés que haga frío, ¿viste? Es una cosa así. Pero bueno, hoy me propusieron, Oriana, sobre todo, me dijiste que te gustaría hablar del bullying. ¿Y qué piensan sobre el bullying? ¿Y creen que hay muchas dificultades en el colegio sobre bullying? ¿Es algo que realmente les preocupa? ¿O, digamos, ustedes sienten situaciones de bullying en el colegio? Sí, a veces sí. ¿Sí? Hasta por ahí está nuestro propio salón. Que algunos dicen, ay, no, eso no es bullying, es solamente es como de para burla. Ellos como que es jugar, sí, pero a los demás le puede al otro le puede hay como una sí, hay como una naturalización de, claro, de algunas situaciones. Bueno, está bueno que se hable. El bullying siempre existió. Es simple, digamos, en filosofía lo llamamos la otredad, ¿no? Que es esa mirada sobre el otro. Digamos, capaz que lo que para uno es algo inofensivo, al otro le molesta, otro porque en el otro hay una subjetividad, hay otra persona, hay otra realidad, hay otra historia detrás de la otra persona. Entonces, donde nosotros ya vemos que hay un otro al cual estamos haciendo daño, ya ahí se genera una situación de bullying. Independientemente de que tal vez no fue la intención de uno, y que está bueno esto que decís, de que tampoco tiene que naturalizarse la burla como algo, ah, no, bueno, che, te estaba jodiendo, digamos, si lastima. No sé, Dire, si estás. Bueno, ellos saben bastante que en la escuela trabajamos permanentemente para tratar de concientizar que bueno, que todos somos iguales, que la burla no lleva a ningún lugar, de que por ahí estas cuestiones llevan a que la persona se vaya de la escuela y se sienta mal. Hemos tenido en la escuela, hemos tenido en alguna oportunidad algún que otro alumno que tuvimos que sostenerlo desde muchos ámbitos, porque evidentemente había una persona, siempre hay una persona que cree que la burla es una risa, o que a él le provoca risa o a ella le provoca risa, y al otro le debe provocar lo mismo. No, pero si él me carga a mí, yo lo cargo a él. Pero cuando esto se hace de una manera sostenida y sistemática, totalmente, deja de ser gracioso para la persona y termina siendo doloroso. Es un salón que... El cuarto es uno de los cursos donde yo creo que ellos solos han trabajado mucho el tema del bullying. Tienen varios personajes adentro del salón que... Lo sé. Que trabajan para que así sea, y eso me parece fantástico. Sí, sí. Es un grupo muy solidario. Sí. Incluye. Es un grupo que incluye, sí. Es un grupo que defiende, y es un grupo que supo ponerle los puntos en algún momento a varias personas y hasta adultos también. Uh-huh. Tienen muy en claro lo que es el bullying. Muy en claro lo que es el bullying. Y desde la escuela, cada vez que nos enteramos, porque bueno, el adulto a veces no está todo el tiempo dentro del salón, cuando nos enteramos que hay una clase de hostigamiento hacia un alumno, bueno, ellos saben que uno interviene siempre, que esto no se deja pasar en la escuela bajo ningún punto de vista. Y si hay algo que ellos saben que desde la dirección no negocio, es la persona que hace bullying. Totalmente. Puedo negociar los que se agarraron de los pelos, puedo negociar los que se agarraron a las piñas, puedo negociar que tengan diferencias, puedo negociar que se hayan mandado una macana en la clase, que no hayan ido a educación física, que hayan... Pero el bullying no lo negocio. Totalmente. Y ellos saben que es así. Y pero a la vez, evidentemente, a ellos les preocupa también, ¿no? Porque fue lo primero que cuando surgió, digo, bueno, aquí sí me gustaría hablar. Y creo que vos, Oriana, me dijiste, bueno, del bullying. Porque evidentemente es algo que los interpela todo el tiempo, que lo viven. Es un curso donde son 40 y pico, que es un curso gigante, en donde a veces no entramos todos. Y en donde todos son distintos, ¿no? Distintas. Yo noto que por ejemplo... ustedes, chicas, de ustedes, los chicos que están afuera, son todos absolutamente distintos, les pasan cosas distintas. Tenemos diferentes grupos. Es como que las vacaciones... Es inevitable eso igual, ¿eh? Sucede. Después de las vacaciones es como que nos separamos más. No somos muy compañeros. No, para nada. Para nada. Es en el sentido de que yo el último día no fui al colegio, y yo cuando volví era todo distinto. Sí. Lo veías de otra forma. Que en un momento te da lástima, porque estaba bueno el grupo que teníamos todos, llevarnos bien todos, pero es como que terminamos discutiendo todos por algo. ¿Por qué discutieron? Por temas de, ya sí, de trabajo, nota, digamos. O sea, no estábamos ayudando como en equipo, como era antes. Antes nos ayudábamos todos, nos pasábamos la tarea. Ahora es como que... Nos surgió algo que no entendés por qué son así. Yo me di cuenta después, y es más, les pregunté a las chicas por qué pasó eso, de que ya no somos como compañeros. Siempre, sí, hay uno siempre que es el que arma todo y después no se quiere hacer cargo de los quilombos. En los líos. Claro. Y... Disculpen por la palabra. Por la palabra. pero, bueno, espero que el año que viene sea distinto. No sé. Espero que vengan personas nuevas. Espero que algunos se vayan porque ya... No, pero bueno, tampoco hay que llegar a eso. Lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué? Lo que dije. No, ¿sabes qué? Vos sos una personita muy inteligente y sabes que te están escuchando. Sí. Y no hay que pretender que se vaya el otro. Hay que tratar de cambiar actitudes. Claro. Sí. Y si a lo mejor tengo que cambiar las propias, también suma. Sí. Entonces, hablar entre todos, cambiar las tuyas. El otro por ahí cambia actitudes. No hace falta que nadie se vaya. Claro. Hace falta volver a construir lo que se perdió. Y que tal vez la separación se dio porque ninguna de las dos partes se quiso unir. Claro. Tal vez lo que hay que hacer, y que está bueno este espacio, es decir, bueno, visibilicemos que está pasando esto en el aula y charlémoslo. Sí. De hecho, y saben que yo les ofrezco parte del rato de mi clase y lo podemos hablar entre todos. Sí. Digamos, siempre van a haber cosas que van a ser distintas porque todos somos distintos y es un grupo, ya digo, enorme, digamos. Pero si vos decís que así, que había un compañerismo que se rompió, bueno, tal vez de los dos lados de la grieta, porque ahora es todo grieta, le están pasando cosas similares. Y capaz es lo que hay que buscar, es el punto de encuentro, no el punto de separación. Igual ellos tienen un curso donde no les falta absolutamente nada. Son no, lo más nada. Heterogéneo que hay, mira. No. Hay de todo, o sea, es inclusión pura ese grupo. Sí, hasta lo, hasta se les agrandó la familia hace poquito. Lo bueno en las vacaciones de invierno se les agrandó la familia. Tenemos un bebé en el grupo. Tenemos un papá. Sí. ¿Mm? Así que nada, evidentemente se ayudan cosas, entre ellos, o sea, cosas, es claro. Está bueno, lo que pasa es que ellos ven el vaso que está vacío, sí, con algo que dolió, con algo que todavía no cerró, con una herida que está sangrando, pero hay que darle tiempo a poder revertirla. Y buscar, el acercamiento, no el alejamiento, no decir, bueno, hay que romper, busquemos el acercamiento, digamos, bueno. Si algo nos unió y algo nos mantenía unidos en algún momento, digamos, ese algo está todavía, ¿no? Hay que buscarlo y no ir a la confrontación, digamos, porque eso nos termina dividiendo y es lo que nos pasa y nos termina pasando en todo ámbito muchas veces. Y volviendo al bullying, igual, yo que estoy ahí con ustedes, yo noto que son y donde hay particularidades y casos con distintas condiciones de distintos chicos, yo noto que son muy inclusivos, son muy solidarios, sí. Igual noto cómo ayudan, a mí me encanta, me resulta súper gratificante ver que que ayudan a determinados chicos o que se pasan las cosas, digamos, ahí se preocupan, digamos, a mí me gusta. Es un curso que con el que yo al principio no me iba muy contento. Yo si no genero vínculos, si no genero esto con los pibes, y creo que el otro día vos me pusiste algo en Instagram de tener las dos horas seguidas. A mí a veces verlos una hora hace que yo no termine de generar nunca vínculo con ustedes. Bueno, el año que viene, perdón que te corte, yo sé que a lo mejor hay papás que están escuchando y está bueno haber sacado este tema. Ustedes saben que nosotros con la construcción de la escalera hemos perdido un espacio bastante importante, que es un salón. Un salón completo. Donde no hemos podido generar otro momentáneamente. Y las primerísimas, que nosotros les llamamos a las horas de las 12, del mediodía, se nos están haciendo eternas por muchísimos factores. Primero porque no tenemos personal. No se puede tomar lista como a mí me gustaría que se tome. Y segundo, porque tengo chicos que con buena voluntad están trabajando en la biblioteca, que es un espacio chiquito, a algunos les doy mi dirección y a otros mi secretaría. Entonces creo que para aprender se necesita un espacio cómodo, un espacio lindo, agradable, para poder generar el vínculo, sí, el vínculo. Y poder hacer un aprendizaje mucho más significativo. Entonces el año que viene seguramente, ya lo hablamos con la inspectora, vamos a tener que cumplir el horario de las escuelas medias. ¿Esto qué significaría? Que nos vamos a tener que retirar un rato después, porque el horario del mediodía seguramente no lo vamos a tener. Lo que me pone contenta es que antes, pensar en esto, hubiese sido irnos a las 6:30 de la tarde. Ahora, como tenemos una entrada propia, podemos rever y refuncionalizar los horarios, porque antes entrábamos 1:10 o 12:10 porque teníamos que dejarle el espacio a la primaria 8, ¿no? Ahora, como no le vamos a dejar espacio, no tenemos que ceder el espacio, somos independientes, seguramente vamos a poder adelantar un poquito ese horario y en vez de 6:30 irnos a las 6, que no va a ser tan de noche en invierno. Y entrar a las 13. Pero esto, no exista el... o menos cuarto, o una menos cuarto. Así que bueno, estamos pensando en eso y bueno, yo creo que va a ser muy factible para el año que viene, porque es una comodidad para los pibes, para los profes, nosotros. Sí, y los auxiliares, porque ellos reciben las aulas en condiciones no óptimas, porque no hay tiempo para limpiar. O sea, todo eso hay que volver, nos tenemos que volver a sentar y tenemos que volver a rever. Así que bueno, aprovecho este espacio para, buenísimo, ya veo que mañana tengo que todas ya, las mamás, sí, todas las mamás, ¿no? ¿Cómo puede no ser? Les gusta, pero bueno, aprovecho para decirlo. Y con respecto al bullying, y para cerrar un poco, les voy a decir algo para sacarle la polémica. Los profes a veces también nos sentimos no sé si bulineados, pero por ejemplo, yo soy un apasionado, ¿no? Y me gusta dar una linda clase. Y cuando a veces, digo, no está bueno que no te estén escuchando porque no tienen ganas de escucharte y porque están en otra, porque uno va y pone lo mejor de sí, ¿viste? Y como que yo se pienso eso, ¿no? Si yo llegaría, me siento y me pongo los auriculares. O también lo que hacemos mal es por ahí hacer sentir mal a un profesor con estas mismas palabras. Sí, por eso también hay un ser humano en el otro lado que más allá está trabajando y todo. A mí hay algo que me rompe mucho y me molesta. Si yo entro y digo buen día, digo, estamos reacostumbrados a no saludar. Pero en todo ámbito, ¿no? Yo soy de los que saludan al colectivero, ¿no? Hola, y el colectivero nunca te responde. Claro, digamos, no perdamos eso de decir, entra alguien y saluda. Saludemos. Digamos, ustedes verán que yo soy re hinchapelotas con que, hola, hola, hola, y saludo 10 veces, pero saludo. ¿Por qué? Porque en un lugar y saludé, o sea, y dejen de estar tan a la defensiva con que del otro lado va a haber alguien malo que los quiere perjudicar. Tratemos de disfrutar las clases, disfruten. Yo creo que en el colegio, tanto alumnos como docentes, en algún momento vamos a tener que acercarnos, digamos, acercarnos en cuanto al vínculo, que es lo que hablamos con Vero, que nos gusta generar, de decir, bueno, che, saludemos, preguntémonos cómo se está, cómo estamos, ustedes verán que yo llego y, che, cómo le fue en las vacaciones, que esto y que lo otro. Y no es un momento de paviar, sino que es un momento de decir, bueno, me interesa lo que le pasan a ustedes. Bueno, que también a ustedes les interese lo que les pasa a los profes. Más allá que está trabajando y todo lo que vos quieras, realmente eligió estar ahí y tiene ganas de enseñar. Y tiene ganas de enseñar para que el otro aprenda. Digamos, como yo siempre digo, esto que estoy explicando yo ya lo sé. Digamos, está bueno. Digamos, por más que sea un tema que no sea interesante, porque pasa que no todos nos interesa lo mismo, bueno, busquemos, como siempre digo, bueno, ¿qué les gustaría aprender? ¿Y qué les gustaría? Y, bueno, ahora que estoy armando algo con Enya, para trabajar sobre la CES y demás, porque surgió de ustedes dijeron, bueno, che, trabajemos esto, no sé. Y repito, si tienen ganas de aprender algo, vengan y me dicen, che, ¿sabes qué? Nos gustaría hablar de bullying. Es más, ahora yo ya me quedo con lo del bullying, yo ya me lo agendo, sí, y digo, bueno, trabajémoslo, digamos, trabajémoslo. Lo que también estaría bueno, que no sé si se puede, pero que intentemos trabajar también acerca del aborto. Va, a mí me parece. Sí, bueno, está dentro de la ESI de Lenia, está. Sí, es interesante. Sí, se puede armar algo también. Ahí entramos en otra grieta, que también... Sí, porque yo, ¿sabes qué? Perdón que te corte, sí, ¿viste? Como yo te vi, yo veo pañuelos de todos los colores en ese salón. Sí. Yo a veces entro y digo, ¿y este color? ¿Y este otro? Polémicas que... Pañuelos de todos los colores. Pero yo pienso que si el debate está con fundamentos, argumentos y sin faltarse el respeto, buenísimo. El tema es que aprendan eso, a convivir con la idea del otro. Porque el otro piensa distinto y no por eso el otro me odia a mí ni es contra mí, digamos. El otro puede pensar distinto. Bueno, nos pasa a los adultos, ¿sabes? Sí, y caemos en tontería. Claro. De pelearnos entre nosotros por política, de pelearnos con nuestra familia por política. Dejémonos de joder con eso. Bueno, se nos está terminando un poco el tiempo. Vamos a ir a un temita más y hacemos un cierre. ¿Vale ser? Así ya se nos queda corto el tiempo. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos. Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, evita todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme. Yeah, yeah. Yo vine a verte, a entretenerme y me robaste un beso que no piensas devolverme. Me sentía volando, me iba escapando cuando menos pensaba ya. Y así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y así, así no más, que mientras más te acercas más alejas de mi ansiedad. destino. Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Que el destino. No te olvides que somos amigos. Yo busco problemas donde no los hay. Que yo no entiendo la necesidad de vernos a solas y matarnos en la oscuridad. Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más. Tú sigue con esa actitud. Cuando se apaga la luz, tú te vuelves loca con un par de besitos en la boca. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Cometí el error de enamorarme. Yo vine a verte, entretenerme, y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad. Destino. Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Que el destino. No te olvides que somos amigos. Yo busco problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Quiso el destino. No busques problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Que el destino. No te olvides que somos amigos. No busques problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Hola, sí, te hablo a ti. ¿Qué me estás escuchando? Te veo con muchas ganas de pedirme un tema. Anota 11-6400-7047. Envíame un WhatsApp que te lo paso. Qué linda la canción de Green Day, Basket Case, del disco Dookie, del año 94. Yo era adolescente en ese momento. ¿Por qué? Vos tenés casi la misma edad. Bueno, estamos llegando al final de este programa. La verdad que ha sido un placer tener tanto a la Dire, al profe Diego, que ya se tuvo que ir, y sobre todo a todos ustedes, chicos y chicas, agradecerles por haber venido, por haber puesto toda la onda en esta convocatoria. Espero que esto también sea un antes y un después para generar mejores cosas dentro de del colegio. Y bueno, por último nos queda que ustedes se despidan, que vayan dejando un saludito. Son un montón acá en el estudio, así que de a uno se van acercando al micrófono y primero las damas, vamos a saludar. Y saluden, nada, saluden, despídanse. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que me están escuchando, y a mi mejor amigo. Buenísimo, un saludo para ellos. ¿Tu mejor amigo se llama? Sergio. Sergio, listo, un saludo para Sergio. Yo ni idea si me están escuchando. Bueno, les mandamos saludos igual. ¿Lo mira? No, nada. Saludo a mis compas que no vinieron. Ahí están mandando, sí, a Florencia, ¿no? Que tiró un mensaje. Ah, Florencia, saludamos. Sí, yo te quiero. Yo sé que estás en el colegio. Pásame la tarea después. Bueno, saludos, chicos. ¿Se quieren despedir? Chao. Ustedes, chicas, de acá, de este lado. Chao. Adiós, saludos. Yo un saludo a mi amiga Bianca, que me había pedido que la salude. Buenísimo. Un saludo a Dylan también, nuestro compañero. Saludo a Dylan también, al colo, que al quedó colo. Al colo. Oriana, chao. Un saludo para mi mamá. Chao. Adiós. Ustedes, chicos, saludos, saluden. Saludos para la escuela. Saludos para la escuela. Que siga para adelante. Franco, yo le mando despedido. Un saludo a mi mamá, a mi abuela, que están escuchando, creo que están tomando mate. Así que le mando un saludo de mi parte y nada, muchas gracias y un gran espacio. Bueno, Buenísimo, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a la radio nuevamente por este espacio. Gracias Damián, que está ahí en los controles. Gracias Claudia, que andaba por ahí. Bueno, nos reencontraremos en otra edición, espero. Y si no, bueno, sigan con buena música acá en Radio Box. Everybody has